Así que voy a saludar a esta degenerada de Veró McLennan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo carmesero, a la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá estamos, mirando de reojo lo que pasa en el mundo, el bombardeo y todas esas Qué cosas. Tremendo. Y bueno, mateando también acá. Tal cual. Bueno, cosas enormes que pasan en este planeta y algunas cosas que, bueno, por más chiquititas que sean, también tienen su impacto. Hoy quería recordarles, y para que ya vayan agendando, que el día 7, a las 7 de la tarde, tenemos ya nuestro habitual picnic con tortas. Bien. 7 a las 7 en la Plaza San Martín. Es el día en el que... Cae el lunes. Cae lunes, sí, por eso lo aviso con tiempo, porque, bueno, y lo pusimos así... empezamos ya a juntarnos y a mensajearnos y a ver de qué manera nos organizamos y demás para llevar adelante la jornada de visibilización lésbica. El día 7 de marzo lo venimos haciendo ya, este es el sexto año consecutivo. Uh-huh. Arrancó en un taller del Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2016, la consigna del taller de activismo lésbico, que todas las personas que estábamos participando del taller, cuando volviéramos a nuestras ciudades, nos comprometiéramos a que íbamos a replicar esto que se venía haciendo en algunas ciudades, pero tratar de federalizarlo y que el 7 de marzo se instale en todo el país lo más posible. Y bueno, venimos haciéndolo en Santa Rosa desde ese momento. Así que, bueno, es el día de la visibilización lésbica porque se cumplen en este año, en esta oportunidad son 12 años del crimen de lesbo-odio de Pepa Gaitán. Claro, el sí, sí. Fue Daniel Torres, el padrastro de su novia, un hecho que pasó en Córdoba, y que fue un mojón del activismo lésbico porque se organizó, se activó, y de hecho quedó la consigna, ¿no?, de recordar a Pepa cada año en ese día, y a través suya, suyo, a todas las existencias lésbicas, ¿no? Las lesbianas existimos, nos visibilizamos para, fundamentalmente para romper con la presunción tácita del sistema que da por sobreentendido que todas las personas somos cis y heterosexuales, ¿no? Entonces, se hace todo el tiempo esto, permanentemente, empezando por las niñeces, en las escuelas, en los hogares. Entonces, desde que venís a habitar este mundo está el formateo permanente en una única dirección y que no te da a conocer todas las posibilidades que tenés de ser, de sentir, de expresarte. Entonces, la visibilización lésbica rompe con la invisibilización que propone el sistema cis heteronormativo, por eso hablamos de normas, y en definitiva hetero obligatorio también decimos, ¿no? Porque hay una obligación hacia la heterosexualidad. Y si no te adaptas, bueno, hay una tolerancia que a cambio te exige que pagues determinado precio, que puede ser el sufrir el desprecio o pedirte que no te expreses, ¿no? Mira, sé lo que quieras, pero no lo andes contando por ahí. Es una cosa que mucho se ve por ahí en los comentarios, que son tan impunes, ¿no? Mm. Donde hay ciertas personas que les molesta mucho esto de plantarse frente a la sociedad con una identidad de género o de orientación sexual de una manera que salga de la norma, ¿no? Dice, ¿por qué no hacen lo que tienen que hacer y se dejan de joder y dejan de contarlo? Bueno, mira, por esto, porque si no lo contás y si no lo decís, no existís. Y si no, el sistema no te tiene en cuenta y le seguimos preguntando a las nenitas desde chiquititas si ya tienen novio, ¿no? Entonces, déjense de preguntarle a las nenas si tienen novio y viceversa, dejemos de dar por sentado a ciertas cosas y ciertas orientaciones, entonces no va a hacer más falta que andemos diciendo lo que somos. Claro, que haya un día de... Bien. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y una consigna muy importante que seguramente es la que vamos a llevar, porque nos vamos a intentar desfederalizar este reclamo, es que el 15 de marzo comienza el juicio a Iggy. Después de una demora de 2 años, se va a llevar adelante el juicio contra Eva Analía Iggy de Jesús en los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Hay expectativas de que pueda ser de carácter público, eso todavía no se sabe. Y recordamos, Iggy fue atacada por lesbianas, sufrió un intento de violación correctiva, tema del que estuvimos hablando hace poquito en esta columna. Iggy mata a su agresor y está acusada, ¿no?, de asesinato, por, en realidad, por haberse defendido. Su abogada se llama Gabriela Chiqui Conder y está pidiendo públicamente a las organizaciones y el activismo que estemos en las calles. Dijo, un equipo juega en la cancha, pero si tiene hinchada es otra cosa, y necesita el apoyo de todos. Así que ya lo sabemos, de hecho, como hinchada de Iggy que somos, algo que hemos celebrado mucho es que quedara finalmente en libertad gracias a esa militancia, gracias a esa hinchada que copó las calles y que se movilizó muchísimo. La propia Iggy lo dice, yo salí por las pibis. Claro. Bueno, pero todavía nos resta estar presentes y acompañar desde todos los puntos del país, porque lo queremos lograr es la absolución. Queremos que se reconozca que acá fue, le dio muerte a una persona en defensa propia, digamos. Estaba en un intento de violación, la víctima se defiende, mata a su agresor. Resulta que estuvo 8 meses presa en el penal de Magdalena, fue liberada el 13 de julio del 2017, un ataque que había ocurrido el 16 de octubre del 2016. Bueno, estamos ahora a 2022 y hay fecha finalmente para el 15 de marzo de que se realice el juicio contra Iggy, es el juicio, ¿no? Claro, sí. O sea, que, a Iggy sería, es acusada. Y, claro, ahí es acusada, ¿no? Y desde la militancia lo que queremos plantear es que tiene que ser absuelta porque se trató de un hecho de defensa propia. Hay otras consignas, por supuesto, que también las vamos a llevar adelante el día 7 de marzo. Volvemos al tema del picnic, porque sí. lo más importante es que vamos a pedir por la absolución de Iggy. Seguramente van a haber otras consignas que venimos planteando ya desde hace mucho tiempo, como es el tema de los campos de látex y la distribución gratuita, así como Salud Pública reparte de forma gratuita preservativos para penes, que se repartan preservativos para vulvas, ¿no? Es tan simple como eso, pero bueno. Otros temas que también venimos planteando en distintas oportunidades es la no sexualización de la lesbiana en función de la mirada machista y patriarcal que ubica a la lesbiana como un producto de la fantasía del macho, ¿no? Esto se puede ver por todas partes, incluso hasta en el tratamiento periodístico de difusión de noticias que involucran a lesbianas, ¿no? Pero eso ocurre porque, bueno, todavía hay un cambio cultural que estamos transitando, pero que todavía no hemos alcanzado, y una de las cosas que se percibe todavía es esto, ¿no?, de la sexualización, de la banalización incluso de la figura de la lesbiana, como que se la toma bastante en broma desde el patriarcado, ¿no? Porque nada escapa del patriarcado. Entonces, el ser lesbiana o es para el disfrute del patriarcado o es para su burla, o bien hay que corregirlo. Así que hay un montón de cuestiones que son de tipo culturales, hay cuestiones que son judiciales, que nos convocan nuevamente a juntarnos, a no andar desperdigadas por ahí sin saber que hay otras, a conocernos, a vernos las caras, a compartir inquietudes, experiencias, a generar nuestros propios debates hacia adentro, ¿no?, de nuestra propia identidad. Y lo hacemos en un lugar público en esta oportunidad porque es el 7 de marzo, que es el Día de la Visibilización, pero bienvenidas serían que podamos articular encuentros para poder debatir, aprender y sobre todo afianzar a la idea de la lesbiana como un posicionamiento político, ¿no? Entonces, bueno, vamos por la no más invisibilización, no más crímenes de lesbodio, justicia con perspectiva de género, salud con perspectiva de género, educación integral que contemple las diversidades, infancias libres para que podamos vivir nuestras vidas plenamente, y bueno, y que dejen de preguntarle a las nenas si tienen novio. Así que bueno, hecha la invitación. Muy bien, pero el 7 de marzo, 7 de marzo, a las 7 de la tarde, Plaza San Martín, picnic con tortas. Y si tenemos un grupo de Facebook que se llama 7 de marzo, mi teléfono es público, todo el mundo lo tiene, lo pueden buscar en las redes. Si alguien tiene interés en sumarse con alguna actividad o decir, che, a mí me gustaría que en las consignas esté tal cosa, o lo que sea, nos podemos reunir. Sería hermosísimo que aparezcan mujeres jugadoras de fútbol para que armemos un picadito. Tendría un gran simbolismo por Iggy y además por todo lo que venimos también gestionando y haciendo y promoviendo desde Radio Kermés, ¿no? Con las transmisiones del fútbol femenino y todas las alegrías que nos ha venido dando ese laburo. Así que una pelota de fútbol sería genial, textos si quieren para leer, si alguien tiene algo para actuar, para cantar. No hay un programa de artistas invitados. Hay una juntada en la que quien quiera expresar lo que tenga ganas, que lo lleve, que lo haga. Y si quieren contactarnos previamente, van a ver tambores, por supuesto, también, grupos de pibas que empoderan tanto a través del sonido. Así que bueno, está hecha la invitación, la convocatoria, nos buscan por 7 de marzo en Facebook o a través de nuestros WhatsApp, nuestros Instagram, y nos vamos juntando, que esa es la idea, ¿no? Porque hay muchas cosas por las que podemos pelear juntas, y no solamente pelear, sino también conocernos, disfrutar y organizar muchas montón de otras actividades más allá del 7M, y por supuesto que quede presente la Pampa en este acompañamiento, pidiendo por la absolución de Iggy. Dale, Vero, gracias. Nos vemos. Chau, hasta chau. La semana que viene. Le decimos a Vero, acaba de convocar a este encuentro, entonces, para el próximo lunes 7 de marzo en la Plaza San Martín.